triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Compañeras, compañeros, bienvenidos a Historias Comunes en este año que ya llegó. Y veremos qué podremos hacer con este tiempo que llamamos 2021. Por lo pronto, será una continuidad del otro, que trataremos de cambiar en muchas cosas. Por supuesto, por lo menos algunos estamos muy empeñados en que sea así. Estamos en Radio Semilla, en medio de comunicación popular, en el espacio cultural de IMPA, fábrica cooperativa en el barrio de Almagro, Buenos Aires, Argentina. Nos acompañan como todos los sábados, Alba en la programación y Clara en la operación y compaginación del programa. ¿Quién les habla? El Chango. Comenzaremos con los merecidos agradecimientos a todos los que han hecho posible este ciclo de programas con su testimonio, con su compartir el camino recorrido. Siempre dijimos en Historias Comunes que es un espacio de construcción colectiva, un espacio de reflexión donde pensamos diversos con una identidad común, la de estar del lado de los pueblos, y un espacio de búsqueda de sendero que nos orienten hacia horizontes de emancipación, hacia nuevos paradigmas de liberación. Con esa idea hemos transitado este año, con entrevistas a 36 compañeros que nos han aportado aprendizajes desde sus historias de vida, desde sus reflexiones, desde sus experiencias y sus luchas. 36 compañeros de los más diversos territorios que han construido con nosotros historias comunes. Nos ayudaron a pensar la realidad latinoamericana de sus vivencias, nos ayudaron a desnudar la realidad de las múltiples dominaciones del capitalismo global. Y con ellos intentamos aportar a esta construcción teórica de un nuevo pensamiento de liberación. Desde el equipo de Historias Comunes queremos agradecer y expresar nuestro reconocimiento a cada uno de estos compañeros que compartieron su testimonio con nosotros. Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Cuba son algunos de los territorios de los que hemos contado sus luchas en voz de algún compañero de primera o segunda línea. Seguiremos contando con ustedes en este año que comienza. Un abrazo enorme y compañero. Vamos a decir que en Historias Comunes compartimos la alegría por esa batalla ganada de última hora con la aprobación en el Senado de la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Cuestionamos, sí, el punto de objeción y objeción de conciencia institucional que tiene la ley, que pone trabas a su ejecución y era demandada su eliminación por el movimiento feminista. Reivindicamos este paso como un logro de la lucha que llevaron adelante las mujeres por un derecho que salvará la vida de muchas, que sin ley corren riesgo de vida en un comercio infame que nada en la hipocresía del sistema. Nuestro reconocimiento entonces a esa lucha que eleva el nivel de conciencia social. No haremos un balance del año que se fue ni predicciones del que viene, porque la lucha en la que estamos, en la que nos situamos con este programa, tiene una larga continuidad histórica. La disputamos ayer, lo hacemos hoy y estaremos mañana. Desde el lugar que podamos hacer pie, el de la batalla de ideas 1, el rescate de la verdad histórica sobre nuestras luchas como pueblo es otro, el de reivindicar a los que lucharon antes, el de pensarnos en un horizonte esperanzador y de liberación, quizás sea nuestra mayor apuesta. Y ahí vamos. No tenemos una perspectiva fácil en muchos campos de la vida social, en el trabajo, en la salud, en la educación, en la producción. Padecemos la pobreza en la mitad de la población. La indigencia es un cuarto de la población. La exclusión, la inmigración en masa por la sobrevivencia. La masiva desocupación, la eliminación que genera la eliminación física que genera el COVID y la extinción que amenaza el planeta. Pero es posible, sí, que estemos en un cambio de época importante, donde se tensarán las fuerzas entre una minoría mundial dueña de mucho poder y una mayoría sometida, de la cual una parte importante está quedando fuera del funcionamiento del sistema. ¿Cómo se resolverá esta contradicción? Está por escribirse. Pero siempre hemos confiado en la lucha histórica de nuestro pueblo y nuevamente darán ejemplo heroico de esas batallas. El invitado de hoy en Historias Comunes es ante todo un compañero de lucha, un amigo de esos que es necesario encontrarse en la vida, un militante revolucionario de ayer cuando la revolución era un camino posible para toda una generación, un compañero de duros años de cautiverio, un militante político hoy en búsqueda constante de esos senderos que nos lleven a un camino de liberación, un pensador convencido y coherente, un artista que piensa el arte como una herramienta más de transformación. Integrante de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Lanús, con una fuerte actividad social, miembro de la agrupación política Domingo Mena e impulsor de Camino al Frente, herramienta de construcción frentista, hacia propuestas antisistema por el socialismo. Bienvenido, Jorge Guezaga, a Historias Comunes. Clavando señas, descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Llena de asombro ante el día sucedido, proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Al anhelante corazón arrojo estrellas a mellarse contra vientos, el sueño ha desencadenado la canción y la canción de hoy me sabe el juramento. La prisa lleva maravilla y el error, pero viajamos sobre rueda encaminada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud, el agua buena y canto de espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Yeah. Profundas las razones que entierran aquí mi raíz. Creadores sinceros son el alma de este país. 25 pasos de un andar infinito, nuestra matriz. Y nunca olvidar las balas que fracturan el pecho de cada hermano saíz. Crecer un hijo de fe que atraviesa la maldad, aunque la encierren bajo piedra, florece la verdad. Para un Martín merecer, no conformarse con migas. Tenemos nuestra vida y una obra que realizar. Hoy continué tomando rumbo a mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre el número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto. Roca que luego es multitud, del agua buena y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Radio Semilla .com.ar. Jorge, buenas tardes, bienvenido a Historias Comunes. Te agradezco mucho que hayas querido compartir tu vida con nosotros en este nuestro primer programa del año. Va a ser. Así que vamos a inaugurar el año realmente con un gran placer de entrevistarte. Y bueno, vamos a andar por tu vida y vamos a recorrer esa experiencia que tenés, esos caminos que has hecho, para tratar de encontrar ahí aprendizaje necesario para esta búsqueda en la que andamos. Así que te agradezco muchísimo y vamos a empezar en esto que es Historias Comunes, por preguntarte, para que te vayamos conociendo, porque la historia empieza cuando nacemos, ¿cómo se compone tu familia? ¿En qué laburaban tus viejos? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Cómo era el contexto del barrio en que naciste, que no es tan formativo para nosotros cuando somos chicos? Así que, bueno, bienvenido al programa, gracias, Quebracho, y te voy a decir Quebracho, porque Quebracho para mí es lo que tiene mayor identidad con vos. Bien. Bueno, buenas tardes, Osvaldo. Te agradezco que me permitan participar de este primer programa. Mi vida no es una vida notable. Me animó esto de Historias Comunes, ¿no? Así que me agrada mucho estar acá y tener el honor de participar del primer programa del año. Este año que esperamos sea mejor que el que pasó. Francamente muy duro. Bueno, de contarte de mi vida, arrancar un poco de mi nacimiento. Mi nacimiento o algo parecido. Te digo por qué. Esto ocurrió el 11 de octubre de 1953. En el hospital Rivadavia. Me habían dado por muerto al nacer. Fue un parto con force, esas cosas que ya no se usan actualmente. Me dieron por muerto. Y yo tenía una tía que era enfermera en el hospital Rivadavia, quiso conocer mi sexo, que hubiese tenido su sobrina. Así que cuando fue a esta zona del hospital donde te descartan, donde lamentablemente van los niños que no pueden nacer, descubrió ella que yo respiraba. Así que bueno, Mi estado era muy deplorable. Era deplorable. Este, cuentan que el Porsche me deformó absolutamente en ese momento, al punto que mi madre no me pudo ver durante semana. No me llevaron a que ella me conozca durante semana para que no se asuste, pobre, de lo que había generado. O sea, así tú que, fuiste el resultado de dos partos vos, el de tu madre y el de tu tía. Y el de mi tía, sí. Y recién este me pudo conocer, mi madre internada, seguía en el hospital internada, pobre, la pasó mal. Me pudo conocer cuando ya me parecía algo más a un bebé humano, este, por la deformación que del Force traía. Así que ya arranqué complicado. Ah, ¿y era el primer hijo vos? Era el primer hijo, tal que a mi madre, a mis padres le dijeron que no le recomendaban volver a tener hijos. Y lo intentaron recién como 10 años después que ahí nació mi hermana. Ya como preanunciando también por dónde iba la cosa, nació un 29 de marzo. Día glorioso para nosotros, sí. Día glorioso, en el cual mi hermana se enoja mucho porque nunca pudo concurrir a su cumpleaños. Siempre tenía alguna actividad por delante. Así que bueno, más o menos así arrancábamos, esto ya preanunciaba que la vida iba a tener alguna complicación. Voy a aclarar que el 29 de mayo es el día de una gesta popular en Córdoba, conocida acá en Argentina como el Cordobazo, y fue un gran movimiento popular donde se tomó la ciudad de Córdoba, prácticamente se le liberó por 24 horas la ciudad de Córdoba, y después, recién después de las 24 horas, la retomó el ejército de nuevo. Pero hubo un antes y un después de ese Cordobazo, quizás una de las máximas expresiones de lucha de la historia de lucha de nuestro país. Así que por eso es una gesta gloriosa el 29 de mayo. Sí, una gesta que tumbó un gobierno militar, una dictadura prácticamente. Uh-huh. Sí. Por eso, bueno, y que nos recuerda la trayectoria de grandes dirigentes del sindicalismo argentino. Agustín Tojo. Recuerda una época de la historia argentina, donde hoy vemos los programas que transitaban por esos tiempos, las CGT, los argentinos, la FALDA, de Huerta Grande. Programas que hoy son revolucionarios, ¿no? Y se destacan un sindicalismo. La verdad que no hemos vuelto a tener ese a los intentos. Ese nivel de dirigente y de referente, digamos. Ese nivel. Claro. Y bueno, son eso demuestra que los referentes son resultados del proceso social, digamos, ¿no? El proceso social el que los genera, el que los produce, el que los forma. Y no hemos vuelto a tener procesos sociales como eso después del terrorismo de Estado. No, yo creo que eso responde también a un momento de la producción en la Argentina, ¿no? Un momento de desarrollo de la clase trabajadora. Uh-huh. En el resultado de ese momento. Ya seguramente vamos a hablar de esos tiempos cuando lleguemos a la entrevista, pero creo que son el resultado de un momento de efervescencia, un momento de flujo de la clase trabajadora. Sí, ya le vamos a entrar a eso porque es parte de tu vida también. ¿Cómo era entonces? ¿Qué hacían tus padres cuando vos naciste? ¿Qué trabajaban? Bueno, digamos, yo tuve una buena infancia. Yo no me, la verdad que la recuerdo con mucha felicidad porque la pasé muy bien, tuve una gran familia. Mi viejo era técnico en soldadura. Ajá. Era más bien de origen tipo radical la familia de mi padre. Y mi mamá, y por entonces, digamos, con la época de mi nacimiento, ya era ama de casa. Ella era peronista de Perón y Evita, como su familia. Ellos lo recalcaban siempre, ¿no? Eran peronistas de Perón y Evita. Y ella había sido trabajadora en la Bagley. en la fábrica de galletitas. Sí, sí. Posteriormente laburó como este ayudante de mi abuelo, que era albañil. Así que eso componía mi familia junto con mi hermana, como les comenté recién, 10 años menor que yo, que nació un 29 de mayo. Reitero, un entorno familiar como era, yo creo que en esa época, no sé, era la familia como mucho más grande, eran amplia la familia, muchos hijos. Mi madre tenía 7 hermanos más, mi padre tenía 2 hermanos, había tenido 3, una hermana había fallecido. Eran esas fiestas de fin de año, de Navidad, que se juntaban multitudes en una casa. Uh-huh. Así que recuerdo eso con mucha alegría, ¿no? Eran tiempos que lo disfrutábamos con mucha humildad, porque la situación económica no eran brillantes, pero todos tenían su trabajo y disfrutábamos de otras cosas, ¿no? Sin celulares. Y videojuegos, pero disfrutaban, ¿sí? Y recuerdo con cariño ese periodo. ¿Y cómo era el barrio donde vivías? ¿Barrio de laburantes? ¿Cómo era? Claro, el barrio este donde aún vivo, en Lanús, en barrio del conurbano bonaerense, clásico, un barrio obrero, estaba lleno, rodeado de fábricas por acá. Yo recuerdo estas cosas, ¿no? Recuerdo los colectivos llenos de trabajadores, yendo y viniendo, era un hormiguero. Y en ese momento se rescataba mucho los colectivos de los trabajadores, ¿no? Lo barrial, por ejemplo, en los carnavales festejábamos todo el barrio con baldes de agua, mirándonos, y después a la noche se cortaban las calles en las festinas y se armaba un baile. En las fiestas nos juntábamos de las familias, después de brindar nos juntábamos todos afuera a seguir brindando con los vecinos. Era otra forma de vida. Una vida más comunitaria, digamos. Más comunitaria, y yo creo que tiene que ver un poco con los valores que tenía la clase trabajadora en ese momento, donde era fuerte, donde era importante, donde era masiva, donde los problemas se resolvían colectivamente, ¿no es cierto? El trabajador en la fábrica tenía que resolver el problema con el otro, con su compañero, con el de al lado, colectivamente había que resolverlo. Si había que tomar una medida de fuerza, había que hacerla entre todos. Entonces esos valores estaban instalados. Yo creo que luego, cuando vino el proceso de desindustrialización del país, cuando ya vino la división del mundo y pasamos a cumplir otros roles, ahí se fue perdiendo ese sentido de la solidaridad en gran medida, ¿no? Cuando ese obrero fue despedido de la fábrica, cuando tenía que correr para ganarle al otro en subir al colectivo para vender la tijera, cuando nos desplazaron, digamos, rompieron el sentido de la clase. Pero en esa época esos valores de solidaridad, de familia, de que éramos todos familia, estaban instalados en estos barrios. Claro, porque la práctica fabril que hacía colectivamente el obrero, después la trasladaba al barrio. Entonces claro. Se producía ese tipo de relaciones. Es así, más solidarias. Poníamos mesas en la calle y se juntaban, y uno llevaba un pan dulce, otro llevaba la sidra, el otro, y así celebrábamos en familia. Hoy yo puedo decirte que en este mismo barrio hay vecinos de la cuadra que prácticamente no los conozco. En esa época hasta estaba esa cosa de que la vecina era como tu mamá. O sea, te retaba, te mandaba, te llamaba, te decía tené cuidado, andá a ponerte un pullover. Era, parecía que éramos todos de una misma familia. Yo eso lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Y me gustaría que vuelva. Me gustaría que vuelva. Che, Quebracho, ¿y a dónde fuiste a estudiar la primaria vos? Sí, yo estudié acá, en una escuela acá pública del barrio, y muy joven, muy tempranito, tuve ya mi primera experiencia laboral. También era distinto, en esa época trabajábamos de chiquito, ¿no? Mi familia eran sobreprotectores, mi madre sobreprotectora, me cuidaba, y sin embargo me mandaron a trabajar a los 13 años. Mi primera experiencia laboral fue temporaria, durante unos meses en una fábrica de galletitas. Que la verdad sí, es un trabajo que era casi gracioso, pero que creo que me marcó para toda la vida. Mi trabajo era, bueno, antes no estaba todo tan mecanizado. Nosotros teníamos una cantidad de bandejas donde uno de los compañeros hacía una masa, otro venía, la dividía en bollos, otro hacía chorizos, la masa, otro los cortaba chiquititos, y después yo venía con un palito de escoba, con la cabeza de un palito de escoba, esas casi esféricas que se usaban entonces, y iba golpeando bollito por bollito para hacerle un pocito. Y atrás venía otro, una manga con dulce, y le iba poniendo el dulce. Trabajo en serie, digo. Un trabajo en serie. Me hace acordar a tiempo moderno. Claro. Pero mucho más rústico. Claro, claro. Mucho más rústico, ¿no? Pero era un trabajo salvaje, así como lo cuento, y tenía tanto de gracioso, era salvaje. Éramos la mayoría chicos, salvo había dos o tres que eran los que mandaban, y los demás éramos pibes, chiquitos. Pagaban una miseria. Y pasaban horas en eso. Pasábamos horas con un calor ahí abajo, con un horno que era insoportable. O sea, yo la verdad es que, por suerte fue poco tiempo, pocos meses que laburé en eso. Odié ese. Y creo que ahí nació algo del odio de clase. Creo que después, mucho tiempo después, entendí que eso era odio de clase, ¿no? Ver cómo cómo te maltrataban, cómo te usaban, cómo te explotaban, y aún siendo nosotros tan pibes, tan chiquitos. Claro, y la remuneración era tan baja, tan como a pibes, digamos, ¿no? También de pibes, y te daban un paquete de chiquitas que no las comíamos. Claro. Pero no las comíamos porque sabíamos, mira, yo te quiero contar lo negativo de esto, también del odio. Muchos compañeros tiraban cualquier cosa a la masa, al tanque que se decía la masa. Entonces ya nosotros no las comíamos. Pero no, una experiencia muy fea, importante para mí, porque la entendí, aunque la entendí mucho más tarde, pero no fue una rica experiencia. Después de ahí sí seguí trabajando en... Trabajé en una fábrica de motores eléctricos, que se llamaba GM, también en la zona, ahí a unas 7-8 cuadras de mi casa. Ahí, bueno, hacíamos partes de motores eléctricos, máquinas de cortar pasto. Y bueno, yo uno de los trabajos que tuve ahí, tuve dos tareas. Una era hacer las bobinas que van en los motores. Lo hacíamos en una especie de máquina de coser con carrete, donde teníamos que dar tantas vueltas y pasar al siguiente carrete. Y después trabajé un periodo también, unos meses, en la fundición. Y la verdad tampoco lo soporté mucho porque era terrible. Eso en hornos es terrible, digamos. Sí. Terrible. La fundición de aluminio donde hacíamos las tapas de los motores. Las tapas de las máquinas de cortar pasto. Así que bueno, ese fue uno de mis trabajos. Después pasé a una imprenta, empecé a trabajar en gráfica. Bueno, pero ahí estás mencionando algo muy característico de la época también, de esto que hablabas al principio. La posibilidad de laburo era grande en tantas fábricas y en tantos lugares de producción que había en un barrio obrero como ese, digamos, ¿no? Si estaba lleno, entonces la posibilidad de encontrar algo, de cambiar de trabajo, algo que ahora, digamos, inimaginable, vamos a decir, en el contexto este. Digamos, pero eso estaba, vos ibas, laburabas unos meses en un laburo, pero después salís, buscabas y ibas a encontrar otro. Notable eso, sí. Totalmente, sí, eso era así. Por eso nos podíamos dar el lujo, entre comillas, de a veces rechazar un trabajo, sabíamos que otro iba a aparecer. Claro. Sino alguna changa. En la imprenta yo empecé a trabajar, un poco para situarme en la época, en una máquina que se llamaba Minerva. Ajá. Es una máquina que se trabaja con la mano, o sea, no tiene brazos mecánicos, sino que uno con la mano pone y saca los pliegos. Tiene que hacerlo con mucha rapidez. Yo empecé a trabajar ahí porque el chico que trabajaba antes que yo se agarró la mano en la Minerva y la perdió. Ajá. Entonces, así se trabajaba también en esa época, ¿no? Ese nivel de rusticidad, digamos, que hoy eso sí ha cambiado un poco. Sí. Bueno, Carlos, vamos a un pequeño corte y me cuentas después cómo vino el secundario, entonces, y tu área laboral. Dale, cómo no. La Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Estamos transmitiendo Historias Comunes por Radio Semilla 106.5 FM. Quebracho, me estaba diciendo que habías empezado a laburar en la imprenta, en la Minerva, y que, bueno, esos trabajos implicaban ese riesgo en la seguridad física de uno. En general, en todos los laburos tenía algún riesgo de ese tipo, digamos. Sí, en esos tiempos sí. Por suerte, bueno, yo tenía afinidad por las artes plásticas. Paralelamente a eso, bueno, yo había hecho la primaria acá en una escuela cercana a mi casa, y el secundario también, cerca de mi casa. Pero cuando vi que me podía inscribir en Bellas Artes con solo tercer año, el secundario, me inscribí en la escuela Manuel Belgrano de Bellas Artes. Ajá. Así que ya por esa época, ya era un poco más grande, esta afinidad por las... ¿En la escuela, disculpame, en la escuela Manuel Belgrano que está acá en Barraca? Sí, en esta, sí. Ah. Y cuando yo me inscribí, yo soy tan viejo, estas cosas me delatan. Cuando me inscribí no estaba ahí en Barraca, en la escuela. Ah. Estaba en donde ahora está terminando la avenida 9 de Julio. Por esa época, ahí había, era un barrio que demolieron, sí, para continuar la avenida. Entonces, mi primer año en la escuela Manuel Belgrano fue ahí, en esa zona. Yo no recuerdo el nombre de la calle. ¿Ahí la zona de Constitución? No, más arriba, más a tipo Barrio Norte, la parte norte, cerca de la Embajada de Francia. Ah, en la otra punta. Claro, ese hicieron ese tramo de ampliación de la avenida 9 de Julio, y para eso expropiaron las casas que había, las viviendas que había en esa, sí, zona, y ampliaron la avenida. Entre esas viviendas, bueno, desapareció la escuela. De ahí nos trasladamos a Villa España y a Sara, ahí en Barracas, casi La Boca. Sí. Que era la editorial Codex, había sido una editorial muy importante que había cerrado. Y ahí se hizo la escuela de Manuel Belgrano de Bellas Artes. Y eso ya cuando estaba en tercer año de la secundaria. No, ya estaba en cuarto, ya había entrado a quinto cuando me fui a la... No terminé el quinto año, lo terminé muy mal, digamos. Ya te voy a contar el final de mi quinto año. Digamos que lo terminé dejando materias y esas cosas y me fui a Bellas Artes. Entonces eso me ayudó mucho en la imprenta porque empezaron a requerir de mi habilidad plástica, digamos, para diseñar un poco las tarjetas de invitaciones, los volantes. En esa época se hacía manualmente. El original. Yo les hacía los bocetos. Claro. Claro, para que los armen. Y bueno, después mi siguiente trabajo fue en una fábrica de válvulas, también en Lanús, para el lado de Monte Chingolo. Ahí era un trabajo donde aprendí, creo que aprendí mucho, esto que hablamos de la solidaridad de los laburantes. Porque ahí éramos más, ahí éramos muchos, nos organizábamos para todo, tanto para el laburo mismo, como nos organizábamos para comer, nos organizábamos para ir a jugar al fútbol, nos organizábamos cuando había que hacer alguna demanda. Entonces creo que ahí aprendí de esos valores que comentábamos antes, ¿no?, que tiene la clase trabajadora. En la fábrica de válvulas, en un contexto más amplio, más lleno de vidas, cada uno con su problemática, compartíamos esas cosas, mucho afecto por los compañeros, todavía recuerdo a muchos de ellos, que han pasado ya, no sé cuántos años, han pasado 50 años, no sé, y recuerdo a tantos de ellos, por esa fábrica me dejó muchísimo aprendizaje. ¿Cuántos laburaban ahí? Y ahí más seríamos alrededor de 50. Ah, grande. Sí. Ya un poquito menos, no mucho menos. Bueno, ahí yo hacía diverso tipo de tareas. Trabajaba, inicié en lo que era el torno. ¿Laboraban en doble turno? O... No, era un solo turno. Sí. Yo trabajaba, teníamos horas extras. Sí. Con frecuencia había horas extras. En momentos que había demanda. Las válvulas son válvulas de cierre y apertura de conductos de combustibles o gas o líquido. Válvulas que van de un tamaño, qué sé yo, de 40 centímetros, 50, hasta un metro y medio, 2 metros de altura. Válvulas muy grandes que llevan como una cuña que cierra la válvula con un volante inmenso arriba. Ese tipo de válvula. Así que bueno, ahí aprendí un poco a manejar varias herramientas, rudimentariamente el torno, redondeaba puntas de este con el torno. Bueno, aprendí a mover un poco las manos en esa fábrica de válvulas, pero aprendí sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? La solidaridad. Esa cultura obrera, digamos. Esa cosa que después es difícil encontrarla. No digo que no exista hoy, existe en muchos ámbitos, muchos medios sociales, rincones donde la gente se junta para resolver problemáticas, y existe esa hermandad, pero yo la conocí entonces. Sí, después vamos a hablar de por qué no existe hoy, para ver... en un análisis crítico, digamos, de las condiciones en que se desarrollaba la vida y el trabajo antes y el que tenemos ahora, que pasó en el medio. Che, Quebracho, vos empezaste una militancia muy, muy joven. ¿Cómo llegaste a eso? Y sobre todo, ¿por qué llegaste a eso? Bueno, creo que estas experiencias que te fui comentando son las que me fueron marcando mi vida, ¿no? Tuve la fortuna de nacer en una familia de extracción obrera. Mis tíos todos trabajaban en fábrica, y el que no era albañil. Mi tío trabajaba en la CIAN, mi mamá y mis tías en la Bagley. Entonces, bueno, conocí mucho de eso, de las necesidades, de las felicidades que transcurrían en este medio, ¿no? En este sector de la sociedad. Y después, bueno, pasó todo eso que te contaba, ¿no? Un poco esas experiencias laborales joven, que me fueron marcando, me hicieron ver algunas cosas. Cuando te decía que a los 13 años me parece que ese odio, esa bronca que tenía, yo después, mucho más tarde, vi que eso era odio de clase. Yo creo que en alguna medida sí lo era. Y cuando ingresé a Bellas Artes, me encontré con una juventud, bueno, muy, muy luchadora. Yo abría los ojos, ¿no? Venía de todo eso, pero abría los ojos grandes porque veía cómo las compañeras, los compañeros de entonces, hacían actividades. Y una de mis primeras experiencias fue que ocupamos la escuela. O sea, yo era pibe y ocupamos la escuela, estuvimos un par de días ahí ocupándola, hicimos un mural en la calle, hacíamos obras de teatro, y todo eso era nuevo para mí, sinceramente eso no lo había visto en la fábrica. En la fábrica las relaciones se daban de otra manera, acá eran eran explosivos, una juventud explosiva que veía, y eso, bueno, por ahí llegaron algunos vínculos a compañeros del partido en el que luego milité, que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y a partir de los 18 años tuve los primeros vínculos, a los 19 años hice un clic, que ya me decidió a participar ahí y sentí que era mi obligación, que fue la masacre de Trelew. Me pegó muy fuerte, lo de la masacre de Trelew. Estamos hablando de 1972. Yo ya tenía 19 años entonces. Y ahí me volqué decididamente a aportar en la medida de mis escasas posibilidades a lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es el partido que me cobijó entonces y en el que milité mientras pude hasta que se terminó esa experiencia, que cerró esa experiencia histórica, ¿no? Uh-huh. Ahora, si vos te acordás cómo se dio ese proceso interno en vos, digamos, de pasar de este sentimiento que había sentido primeramente, digamos, como explotado dentro de una fábrica, de haber sentido esa solidaridad de los trabajadores, a esta experiencia de militancia estudiantil, ¿cómo, si te acuerdas, cómo llegaste a la conclusión o a ese proceso de politizar eso, ¿no? De pensar que todo eso se podía cambiar, lo que vos veías como injusticia, se podía cambiar a través de una militancia política. Sí, es eso, ¿no? Justamente, empecé a vincular las cosas que a priori parecían separadas, ¿no? El laburo en la fábrica, el laburo en la fábrica galletita, mis viejos, mi familia, Bellas Artes, esa juventud explosiva. Todo eso se empezó a unir de alguna manera. Empecé a ver que había jóvenes que querían un mundo mejor, que realmente luchaban por un mundo mejor. Yo sentí que tenía la obligación de estar con ellos. De alguna forma la tenía. Y de pronto ya había empezado a tener mis primeras prácticas militantes, como dije, empecé con un mural, ayudando, colaborando con las compañeras y compañeros en un mural en la Escuela de Bellas Artes. Y ahí, vinculándome a los compañeros del partido, empecé a ver que sí, que era posible, que había quienes que estaban intentándolo, que era una responsabilidad, un compromiso que yo tenía, que no podía esquivar eso, que era un compromiso que yo tenía con mi gente, con mi barrio, con mis compañeros de Bellas Artes, que yo tenía que estar ahí. Sentí que de alguna forma tenía que participar, que era una obligación casi que tenía. Así que lo hice con mucho entusiasmo, con el entusiasmo que lo hacen todos los jóvenes. ¿Y lo veías como un proceso natural? Como un proceso natural. Uh-huh. O ahí con natural y necesario, o sea, que tenía que ser así, que no había otra posibilidad. Y bueno, y con todo ese ánimo y esa idea de que vamos a ganar, ¿no? Una idea de que todavía la tengo en la cabeza. Sigo convencido de que vamos a ganar, pero en ese momento era tan fuerte la cosa, veía todo alrededor mío de tal manera que dije, sí, tenemos que terminar con la injusticia. ¿Y la composición social, que Bracho, de esos compañeros que te encontraste vos, tanto en la fábrica como en la Escuela de Bellas Artes, digamos, era una composición social como la tuya, digamos, ¿no? Es decir, que era hijos de trabajadores, Relativamente, Eduardo. Te interrumpo porque eso... A ver, contame eso. No, la Escuela de Bellas Artes no era tan así. Había compañeros que venían de los barrios, yo viajaba con un compañero de Chincolo, de una villa. Ajá. Pero la mayoría de los compañeros y compañeras que estaban en la Escuela Manuel de Bellas Artes eran de un nivel más pequeño burgués, la mayoría de compañeros y compañeras de Capital Federal, muchos pobres de la ciudad también, ¿cierto? No, pero muchos hijos de profesionales. Clase media, digamos. Una clase media, sí, la mayoría era clase media. Yo tuve la suerte que mis padres me bancaron en todo esto, ¿no? Cualquier muchacho de acá de Lanús, de esos barrios, podía irse a estudiar Bellas Artes. Digamos, yo trabajaba unos días, iba a estudiar, repartía los horarios entre el laburo y el estudio, pero mis viejos me bancaban y pude hacerlo. No todos podían, por eso digo que la situación mayoritariamente era clase media. Esto me trae un poco, ¿no?, el recuerdo de un libro, del libro de Mario Roberto Santucci, El pequeño burguesía y revolución, ¿no? Uh-huh. El papel que la pequeña burguesía juega en el proceso revolucionario, la parte positiva de ese papel, en carne propia la viví yo con estos jóvenes que me aportaron un montón de conocimiento, cosas que claro, yo ignoraba total y absolutamente. Bien. Yo realmente no había leído marxismo, yo no nada más sentía una injusticia y esos principios de ese conocimiento me lo inculcaron estos compañeros y compañeras. Claro, a eso creí, pero vamos a un corte y vamos a profundizar este punto que me parece que es importante. Para no ser de mí con un pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como sobre rotas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. Será que la necedad parió con ego, la necedad de lo que resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fue, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como escuchando. ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Quebracho, ahí sí, imagínese ese cambio de composición social entre el contexto fabril que vivía en el barrio y los trabajos que tenía con esta composición de Bellas Artes. Primero porque Bellas Artes no elige cualquiera, digamos, ¿no? Tenés que tener una inclinación y tenés que tener la posibilidad. Entonces, justamente en esa composición social debe haber encontrado los estudiantes que tenían una posibilidad de acceso a otra literatura, a otra conciencia crítica, porque vivían en otro ámbito donde por ahí eso era más común. Y justamente el rol que mencionaste de la pequeña burguesía o sectores medios que tienen acceso a la intelectualidad o a cierto pensamiento crítico y pueden aportar eso a la clase trabajadora. Y vos lo viviste ahí en carne propia, porque fue ahí donde empezás a ligar el análisis crítico, el pensamiento con el sentimiento, con lo que vos ya traías incorporado como sentir. Le empezás a dar una dimensión teórica. Sí, totalmente. Totalmente. Eran momentos de efervescencia, ¿no? Creo que se daban procesos revolucionarios en América Latina, las relaciones geopolíticas eran otras. Y creo que esa efervescencia que estos sectores todos teníamos, digamos, todo esto de ver la revolución tan cerca, y como vos decís, lo viví en carne propia y lo entendí mucho después. Pero yo venía de experiencias prácticas, de relaciones sociales, en la fábrica, en el bar y demás. Tenía un sentimiento, sabía que había que cambiar eso, que era injusto, que no estaba bien. Pero no tenía los elementos. Los elementos empecé a encontrarlos entonces, así que tal como vos decís, digamos. Los empecé a encontrar de la mano de estos sectores que habían tenido acceso a la información, que habían tenido las motivaciones necesarias para buscar esa información. Así que, sí. Sí, yo creo que por lo que vos cuentas, tenías una conciencia vivencial, de experiencia de vida, digamos, ¿no? Y que después inserta uno eso en la teoría, pero que lo motiva a uno es este sentimiento que lo lleva después a poder encajar ese sentimiento en un análisis teórico. Ahora, yo digo, además de ver esto, lo que yo quería que se visualizara más claramente es esto de que hay una procedencia social, de una inserción social muy concreta, ya sea para los estudiantes que venían de clase media, para los que laburaban en la fábrica, porque uno de los argumentos de la demonización que se hizo de la experiencia de lucha, es que éramos extraterrestres, digamos, que la gente que militaba, que quería el cambio sistémico, que quería la revolución, venía de afuera. O sea, éramos como marcianos paracaidistas que caían en esta realidad, para producir ese corte de que éramos una expresión, o que esa militancia era una expresión muy concreta, social y política, de las luchas sociales que se venían desarrollando históricamente. Entonces, la mejor forma de cortar que tenía ese enemigo de clase era desarticular, desprender, digamos, esta procedencia social combativa, digamos. Sí, totalmente. Yo creo que esa demonización fue, bueno, como tantas otras cosas, una herramienta que el sistema utilizó para desvalorizar la lucha de una clase que reclamaba su derecho, de una juventud que veía claramente que el mundo tal como estaba construyéndose no tenía futuro. Así que pienso que sí, esa demonización pasa simplemente por ahí, pero después están los números que mienten a total y absolutamente eso, cuando vemos, digamos, la procedencia, la cantidad de compañeros y compañeras que hemos tenido detenidos y detenidas desaparecidos, que eran de extracción obrera, ¿no? La cantidad de delegados de fábrica, de trabajadores. Vemos que no eran marcianos ni extraterrestres los compañeros de esta generación que vivieron tanto. Sí. El 53% se habla de que clase obrera y estudiantes, dentro del universo de desaparecidos. ¿Qué, Bracho, y qué significaba para vos el PRT en ese momento, y cómo empezaste a mirar el contexto internacional? Porque, digamos, estamos en un ámbito muy local, pero en ese momento pasaban cosas en el mundo que le daban la razón a la lucha que uno encarnaba, digamos. No, es justamente esto que vos decís, digamos. Con el PRT tuve mis primeros contactos y con la participación de los compañeros y las compañeras en la Escuela de Bellas Artes, digamos, que había allí militantes partidos. A través de ellos vi su decisión, vi la justeza de sus consignas, me atrapó eso al principio. Reitero que mi conocimiento era muy escaso. Apenas ahí empezaba a leer un poco los diarios, y lo que tenía era una experiencia, nada más, una experiencia de vida, de haber laburado, de haber estudiado. Pero empecé a recibir de ellos, empecé a ver los volantes, empecé a ver que la realidad indicaba que este era el camino correcto. Recuerdo épocas de Pamaros en Uruguay, en Chileno, movimientos revolucionarios en toda América Latina, la Revolución Cubana, con sus primeros logros, ¿no? Que destacábamos, no sé, haber librado a su país de analfabetismo. Bueno, eran hechos que nos animaban, que veíamos que un mundo mejor era posible. Y en esa efervescencia de la juventud veíamos que teníamos los compañeros ahí al lado nuestro, que si nos juntábamos lo hacíamos. Me fueron explicando, me fueron enseñando, me fueron diciendo que a la práctica revolucionaria le acompaña una teoría revolucionaria. Teníamos que adquirir esos conocimientos, y ahí fue que empecé a leer un poquito, me fui animando, me incorporé a actividades en el partido, siendo reitero joven, y bueno, empecé a aprender un poco, tuve mis tropiezos, tengo que reconocer que me mandé mis matanas, les puedo contar alguna anécdota en ese sentido. A ver, dale, contame. Bueno. Porque viene a cuento de esto, ¿no? Del desconocimiento un poco, de lo intuitivo que prevalecía ahí con esa decisión de participar. Pero bueno, yo empecé a militar, empecé a vincularme a los compañeros, a las compañeras, concurría a algunas casas operativas donde nos juntábamos. Y bueno, en una oportunidad se me ocurrió hacerle a un compañero un comentario que ahora parecería absolutamente inocente, pero acerca de la belleza de una compañera que se había ahí retirado. Bueno, esto yo, bueno, siempre como joven, como chistoso, como un experto. Y a partir de ese comentario tengo un encuentro con un compañero que era responsable militar de la regional. Era el capitán Pablo. Tengo un encuentro con el compañero, y el compañero me preguntó sobre este hecho que había acontecido, que yo lo había dejado pasar como una cosa más. Me habló de la importancia de respetar a las compañeras, de cómo nos teníamos que conducir, y me dio a leer Moral y Proletarización, el libro Moral y Proletarización. Bueno, nos teníamos que encontrar... Esto lo digo con vergüenza, pero total como él me ve en la cara. Nos teníamos que encontrar a la semana siguiente. Me dio el libro, me dijo léelo. A la semana siguiente, cuando nos encontramos, yo ya el libro, la verdad, no le había dado la importancia que tenía. Llegué y lo primero que hace Pablo es preguntarme qué había entendido. Bueno, ahí me puso en un aprieto, sinceramente, no sabía yo muy bien qué contestarle porque apenas lo había ojeado. Así que bueno, recién en un tercer encuentro entendí el libro. De modo que es un hecho que lo cuento con cierta vergüenza, pero que es como para ilustrar, digamos, lo que era mi inocencia, ¿no? Mi falta de experiencia, mi falta de conocimiento entonces. Pero el respeto tan grande que sentí por los compañeros, esa misma vergüenza era paralela a un respeto muy grande, ¿no? Sinceramente entendí que esto era una cosa seria, esto no era una cosa viva en joda, digamos, que teníamos que hacer un hombre nuevo y una mujer nueva, que teníamos que transitar ese camino si queríamos llegar al resultado de ese mundo mejor para todos. Así que fue una experiencia que me quedó siempre grabada. Y qué formativo, ¿no? Mirá el tiempo que le dedicó el compañero a lo que diríamos nosotros, ese comentario casual, porque ese comentario casual tenía toda una carga ideológica, digamos, que tenía que hacértela ver. Sí, me la hizo ver. Sí. Y aparte con un tema tan profundo y tan difícil, digamos, porque una de las cosas que algunas compañeras todavía acusan es de que no nos podíamos nosotros desprender de ese machismo del sistema, por más esfuerzo ideológico que hiciéramos, digamos. Siempre nos aparecía de alguna u otra manera, pero está buena la anécdota porque ilustra de que ese partido lo tenía presente como una característica de esa ideología que estaba promoviendo. Totalmente, era parte de la construcción de ese hombre nuevo y mujer nueva de que andamos. Uh-huh. Era concebir a la mujer de otra manera, ¿no? Como iguales, ¿no? Como la sociedad capitalista y machista nos impone. Así que sí, es una anécdota que me quedó grabada y que muchos años después, en la cárcel de estando en Magdalena, en la prisión de Magdalena, me llega una revista Gente donde cuenta la muerte del capitán Pablo. De este compañero que era responsable militar de... Este compañero que muere en Acheral, en Tucumán, una muerte heroica. Y me acuerdo la tristeza, fue terrible, ¿no? Contado como lo contaba la revista Gente, pero ahí estaba la foto de él. Así que sí, es un hecho que recuerdo mucho, me marcó mucho, siempre lo recuerdo, él murió en 8 de octubre. Acheral fue una toma de un pueblo del Ejército Revolucionario del Pueblo. No fue en esa, concretamente en la toma, fue en un combate. pues, en una emboscada que le hacen a los compañeros. Él como que resistió, bueno, fue el único muerto del grupo. Sé que el ejército tuvo varias bajas. ¿Eso fue en el año 75 o 74? Creo que fue en el año 75. 75, porque me decía Magdalena. 75. 75, para informar, el operativo Independencia se desarrolla en Tucumán, que fue la primera experiencia de terrorismo de Estado que se lleva adelante en la Argentina, y hacen Tucumán como un laboratorio de lo que después iban a aplicar como terrorismo de Estado en todo el país. Entonces el ejército desembarca en esa provincia de Tucumán, militariza toda la zona, toda la población, toda la ciudad de Tucumán, y hace su experiencia represiva en un lugar donde, en los montes de Tucumán, tenía una escuela de formación militar, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era un brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es donde militaba Quebracho. Claro, digamos que en principio mandan a la Policía Federal, que no tiene éxito en la empresa, después mandan a Gendarmería, que tampoco tiene éxito, y luego viene ese famoso decreto de Isabel Perón, sí, aniquilar a la subversión y mandan al ejército. Más o menos así se dieron los casos. Bueno, en mi caso yo ya estaba detenido para entonces. Bueno, muy bien, Quebracho. Entonces, después de esa corta militancia, porque empezaste joven, pero la represión avanzó muy rápido en América Latina, no solo en Argentina, sino que fue parte de una política de Estados Unidos y América Latina. Y caíste preso. Sí, yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio y fui detenido en el marco de un operativo del mismo ejército dentro del cuartel. Y de ahí fui trasladado al penal de Magdalena. Era un penal militar. Uh-huh. Sí. Sí, en el servicio militar, bueno, yo me había destacado como dragoneante y oficial de reserva. Pero bueno, fui detenido al final del servicio militar, ya casi. Ahí en Magdalena estuve detenido 6 años. Ahí vamos a hacer un alto, Quebracho, y vamos a ir un pequeño corte y vamos a hablar de... ¿Qué significó, cómo fue que te dejó esa experiencia, ese proceso carcelario que es bastante denso? Pero bueno, también ha dejado cosas positivas para rescatar. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la... la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Hoy me levanto otro día siendo mujer. ¿Sabías que en la ciudad de Buenos Aires hay una fundación que lucha contra la violencia de género? ¿Sabías que contás con abogados civiles y laborales que te van a representar y asesorar? ¿Sabías que tenés talleres con capacitación y salida laboral con perspectiva de género? ¿Sabías que contás con un espacio de radio para hacer pública tu denuncia? Puedes acercarte de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 11 a 18 a Florida 520, piso 5, oficina 503, y comunicarte al 15 63 65 39 46 011 para el interior. Estás escuchando el programa de radio de la Fundación La Fortaleza de Evas. Este es un espacio donde abrazamos a todas, todos y todes. Estamos transmitiendo Historias Comunes por Radio Semilla 106.5 FM. Quebracho, fuiste detenido en el 75... Mientras eras colimba, mientras eras soldado. No, perdón, te interrumpo. Fui detenido en el 74. 74. ¡Guau! Wow, tempranamente. Sí. Fui detenido en el 74, trasladado al penal de Magdalena, como te comenté. Éramos muy pocos los detenidos allí por entonces. Sí, porque en septiembre del 74 fue lo de Sanidad. Estaban los compañeros de Sanidad, fue 74, no, 73 Sanidad. 73 Sanidad, ah, 73. Estaba, bueno, Hernán Invernizzi, porque el resto de los compañeros eran civiles. Ajá. O sea que ahí te encontraste con eso nada más. Sí, nos encontramos con él, luego, bueno, sí, fueron haciendo otros compañeros detenidos, pero el plantel, digamos, ahí era reducido. No recuerdo la cantidad que llegamos a hacer, pero era reducido. El penal de Magdalena, vamos a aclarar también que es un penal militar, y que ahí eran llevados los militantes de organizaciones políticas y revolucionarias que eran detenidos. Mientras hacían la colimba o mientras o eran cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas, estaban involucrados en la lucha política y popular, entonces eran llevados al penal de Magdalena. ¿Qué habrá hecho la cárcel? ¿Qué puedes rescatar vos de esa experiencia tan dolorosa? Y bueno, de haberla compartido colectivamente con muchos compañeros como vos. Bueno, mirá, de la cárcel puedo rescatar en lo político, en lo personal, dos para mí trascendentes. La cárcel de Magdalena fue una cárcel muy agresiva para nosotros, pero tuvo un periodo que fue durante fines del año 76, los últimos dos o tres meses del año 76, que tuve la posibilidad de tener visita en la celda. Esto duró hasta las fiestas. O sea, digamos, el periodo de las fiestas, que era como que nos daban visitas excepcionales. Bueno, como consecuencia de eso, yo recibía la visita de mi compañera y como consecuencia de eso quedó embarazada mi compañera y nació mi hija el 22 de agosto del día 77, del año 77. El 22 de agosto, día del combatiente revolucionario. A causa de que recrudece el sistema represivo en la cárcel, ya cuando arranca el año 77, no me permiten la visita de mi compañera, así que tuve que gestionar mi casamiento. Solo podían concurrir familiares de primer grado, padre, madre, hermano, esposa. Así que bueno, conseguí también otro hecho anecdótico, conseguí que me casen en la cárcel, el cura de la cárcel me exigió que me tenía que casar por iglesia también. Él me hacía la gestión, pero me tenía que casar por iglesia. Así que me casé en el penal de Magdalena, en una capillita que tiene el penal. Había seis gendarmes armados con fusiles atrás mío, en una ceremonia más que breve, y luego una jueza que hizo los papeles, digamos, el acta de matrimonio, que había venido de Magdalena. Así que bueno, ese hecho que es curioso porque no conozco muchos que hayan ocurrido, a muchos compañeros que le haya ocurrido algo semejante, me dejó de positivo una familia, me dejó mi hija, me dejó mi compañera que me acompañó hasta hace un par de años. Así que ese en lo personal es un hecho trascendente en mi vida y en lo político quiero decir que la cárcel es, no solo la cárcel de Magdalena, ¿no? La cárcel en general es una escuela. Es una escuela. Aprendemos muchísimo, aprendemos de nosotros mismos. Nos mostramos cómo somos nosotros mismos y aprendemos de los compañeros por sobre todo. Yo mucho de lo poco que aún conozco y de la poca teoría que manejo la aprendí en la cárcel. En el periodo de Magdalena, por ahí fue un periodo más de sobrevivir, de tratar de fortalecernos, de tratar de contenernos. Y luego el traslado a otras cárceles con compañeros de alto nivel político e ideológico, creo que me fortaleció en esos rubros, ¿no? Tuvimos prácticas para estudiar, lo hacíamos de distintas maneras. Y bueno, avanzamos mucho en ese sentido. Yo reconozco que la cárcel, con toda la dureza que tiene, es una escuela de revolucionarios realmente. Se puede sacar lo mejor de nosotros. Y generamos lazos muy fuertes con los compañeros. Muy fuertes porque ahí es como que estamos desnudos, nos vemos como somos. Nadie aparenta, nadie puede aparentar por mucho tiempo en condiciones tan hostiles. Así que deja una experiencia enorme la cárcel. Por supuesto que no me alegra haber estado preso, pero digo que me dejó mucho en la vida. Me dejó una experiencia muy grande, muchos compañeros a los que quiero muchísimo y una convicción muy fuerte de que tenemos que seguir, que vamos a triunfar. ¿Y a qué atribuiría vos, Quebracho, la posibilidad de resistencia en las cárceles, porque en 1976 se da el golpe de Estado y asume la dirección del Estado estas fuerzas militares que tenían, que se habían entrenado en la Escuela de Panamá, en la doctrina de la seguridad nacional, y venían a ejercer ese terrorismo de Estado en América Latina y en Argentina en particular. Entonces las cárceles se implementó régimen de destrucción física y psíquica con los presos que ya estaban, porque son muy pocos los presos que llegaban a la cárcel después del golpe de Estado. Entonces, y hay un, estadísticamente hay un muy bajo número de suicidios en las cárceles o de desequilibrios mentales como resultado del régimen carcelario, ¿no? Este régimen de destrucción. ¿A qué atribuyó esa posibilidad de resistencia a esos regímenes? Y yo creo que, por un lado, bueno, hay siempre una intención de supervivencia designada, pero lo que acá sobresale, lo que destaca es la fortaleza política e ideológica de los compañeros, ¿no? La construcción política que hizo el partido, la convicción de que teníamos que cuidarnos y teníamos que salir fortalecidos y mejores, porque la lucha iba a continuar. Esa convicción nos fue inculcada por los compañeros, de que quizá éramos más jóvenes, que teníamos que ser mejores, que teníamos que aprender porque la lucha seguía, que teníamos que salir bien y mejores, y contenernos entre nosotros. Saber que teníamos al compañero al lado para cualquier cosa que nos pasara, que no nos iban a dejar caer, que nos íbamos a sostener entre nosotros, creo que fue un valor enorme, pero que tiene que ver con lo ideológico, con la fortaleza ideológica del partido, de esa constitución, con la convicción política del triunfo que nos esperaba. Creo que yo entiendo que tiene que ver con eso, porque yo no me sentiría capaz de haber resistido 9 años presos. Si me lo hubiesen preguntado antes, hubiese dicho, no sé, yo me voy a matar. Pero estaban esos compañeros, estaban allí. Estaba esa teoría revolucionaria, había que aprenderla, había que conocerla, teníamos que salir y continuar. Eso era lo que teníamos en la cabeza. Y bueno, aún con todas las debilidades que yo arrastraba, eso me fue suficiente para que yo pueda salir en relativamente buenas condiciones mentales de la cárcel. Uno se pregunta, mira para atrás y dice, ¿cómo fui capaz? No, no fui capaz yo. Fueron capaces los compañeros de sostenerme. Yo lo veo así. La convicción del partido era muy fuerte. Era la idea de que un mundo mejor era necesario, tenía que ser y teníamos que hacerlo y éramos necesarios nosotros también para que eso fuera posible. Y en esa convicción y en esa fortaleza y en estudiar y en apoyarnos y en acompañarnos y en la fortaleza de los familiares que sacaron de donde fuera, de madres, amas de casa, que nada sabían de todo eso y se pusieron al hombro la cuestión de la libertad de los presos, de acompañarnos, de llevarnos cosas. En todo ese conjunto de elementos creo que está que nosotros pudimos sobrevivir a esa represión, a ese agobio de la dictadura. O sea que la organización política, digamos, se mantuvo, siguió funcionando en esa resistencia carcelaria. Sí, yo lo noté sobre todo cuando llegamos al penal de Caseros, ya en el penal de Caseros, pero sobre todo en el penal de Rawson. Cuando me tocó estar en el penal de Rawson sentí esa convicción política, ideológica tan fuerte en los compañeros que realmente contagiaba y nos levantaba, y si nos empezábamos a caer un poquito ya estaba el compañero al lado levantándonos, así que esa solidaridad, esa fraternidad, pero con un contenido político enorme, con una convicción de que teníamos que ser mejor y que la cárcel era una oportunidad para eso, creo que fue fundamental. Yo no lo hubiese resistido de otra manera, estoy seguro. Así que valoro mucho eso y recuerdo con un enorme amor a todos los compañeros con los que me tocó compartir esa experiencia. Quebracho, y pasaron 9 años hasta que volviste a un mundo que era otro mundo, digamos, porque cuando saliste la realidad había cambiado de tal manera que te encontraste con otro país. ¿Cómo fue esa inserción? No solo te encontraste con otro país, sino que las experiencias revolucionarias del 70, no solo en Argentina, sino en la mayoría de los países del Cono Sur, habían sido derrotadas por esto, por el terror. Y la realidad económica, productiva, era otra. ¿Cómo te encontraste con eso? ¿Cómo te insertaste? ¿Cómo te relacionaste con eso? ¿Y cómo fue ese proceso de inserción a esa realidad? Confieso que fue bastante complejo para mí. Sí, yo encontré que, claro, las relaciones de producción habían cambiado radicalmente, ya la clase era otra, ya eso que te contaba antes de mi barrio con los colectivos llenos de laburantes, ya no era tal, no era así. Ya hay calles por acá, avenidas que estaban llenas de fábricas que en ese momento encontré esqueletos, lo que quedaba, lo que restaba de la fábrica. Y ya la sociedad era otra, ¿no? El sistema había trabajado fuertemente, ya no eran las relaciones sociales como entonces tampoco, como habían sido en mi niñez, en mi juventud, eran más distantes, más frías, primaba por sobre todo el consumismo, ¿no? Todas estas cosas que la sociedad capitalista nos impone. Encontré que era otra la sociedad, eran otras las relaciones, era otro todo. Por eso miraba el pasado, digamos, como algo tan lindo que teníamos que volver a reconstruir. Encontré que afuera las organizaciones más progresistas o revolucionarias estaban totalmente atomizadas, cada uno tiraba para su lado, el partido, bueno, estábamos siempre en ese intento de reconstruirlo, de recomponerlo con las dificultades que había, con las distintas experiencias que habían transitado los compañeros, algunos en el exilio, algunos en la cárcel, los compañeros muertos, los desaparecidos, digamos, un peso de la historia muy fuerte, pero siempre estaba atrás ese compromiso que habíamos asumido con los compañeros que ya no estaban, y con los compañeros que estuvieron junto a nosotros en las cárceles. Así que intentamos ese proceso de recomposición, te confieso que intenté por varios lados, con muchos compañeros, hicimos experiencias políticas diversas, y no logramos consolidar lo que pretendíamos. Era la unidad de los revolucionarios, no lo logramos. En mi caso en particular hice una experiencia con la agrupación 9 de Julio, que tratamos de darle forma junto a otros compañeros y compañeras. Bueno, hice un ciclo, creíamos que podíamos avanzar más y se agotó en sí mismo. Luego vino la experiencia del MODEPA, que era el Movimiento Democrático Popular Antiimperialista, en la cual participé, intentábamos adaptarnos a esta cuestión electoral, sumándonos a otras organizaciones de izquierda, la experiencia del Frente del Pueblo. Y realmente, bueno, transitamos un camino que en el fondo nos habrá dejado una experiencia, pero también nos dejó fracasos. Bueno, no se agotó, seguimos intentándolo, estamos tratando de trabajar actualmente en una construcción frentista amplia, lo intentamos con todas las dificultades que eso tiene, y bueno, trabajando actualmente en el barrio. Pero reitero, pensé que cuando salía, cuando me iba a encontrar con ese mundo nuevo, nos íbamos a juntar y de vuelta iba a estar el partido, ¿no? Ese gran

radiosemilla.com.ar. Quebracho, estamos hoy en una realidad compleja. Es como que nosotros tenemos la idea hacia dónde hay que ir, pero no le encontramos la vuelta de cómo ir para ese lado, ¿no? Porque ya no depende de voluntades, sino que es un proceso social el que vivimos, un proceso social en el cual el capitalismo, el imperialismo, el sistema, trabajó muchísimo sobre la sociedad. Entonces, y cambiaron las condiciones de producción. Vos habías mencionado al principio el tema de lo fabril, por ejemplo, ¿no? Es cómo incidía socialmente la organización del trabajo en la organización social, en la lucha política a partir de su organización social, en el debate de ideas a partir de su organización social. Es decir, se daban un montón de condiciones que hacían posible que la sociedad terminara pensando un proyecto alternativo. Entonces, lo que pasó en todos estos años, después del terrorismo de Estado, vino el neoliberalismo, vino el sistema financiero, destruyeron la industria, atomizaron la sociedad, generaron un individuo individualista, consumista, inmediatista. Entonces, las posibilidades reales que tiene hoy la gente de unirse, de debatir, de tener peleas colectivas, está mucho más reducida. Esta es la realidad que tenemos. Sin embargo, las contradicciones se han profundizado muchísimo, muchísimo más, porque contradicciones objetivas, niveles de pobreza, niveles de exclusión, niveles de vulneración de derechos, y aparte, un sistema que se ha transformado, un sistema capitalista que se ha transformado, y las posibilidades de destrucción que tiene del sistema en este momento son enormes. Lo vemos en el grado de depredación de la naturaleza, convierte todo en estrictamente comercial la producción, y una producción que no ocupa mano de obra. Esas son las condiciones que tenemos. Entonces, esto que vos decías que era necesario, aparece como imprescindible, digamos, encontrar un proyecto alternativo al sistema, si no nos vamos al carajo, esta es la realidad. Y nos vamos prontamente, digo, ¿no? ¿Cómo ves vos, en función de la práctica social y política que has venido haciendo hasta ahora, las limitaciones que vos encuentras en cuanto a... Y cuáles podrían ser los senderos, digamos, que deberíamos empezar a transitar si nosotros pensamos en proyectos emancipadores, si pensamos en proyectos revolucionarios, si pensamos en cambio de sistema? Digamos, hay caminos que hay que hacer, hay recorridos que hay que hacer, que tiene que hacer la sociedad. ¿Por dónde podríamos ir? Una pregunta que nosotros tenemos en historias comunes, que siempre la hablamos, que siempre la charlamos, para que, no sé, para que nos den aportes en ese sentido. Bueno, yo primero que nada quiero decirte que comparto totalmente más o menos este análisis que vos hacés. Creo que el sistema está llegando a un momento donde nos conduce a la destrucción, ¿no? Nos arrastra a nosotros a la destrucción. Lo vemos en la destrucción planetaria, las quemas, incendios de bosque, la contaminación por todos lados. El sistema quedó bastante al desnudo con esta pandemia, además, ¿no? Incapaz de resolver los problemas que tenemos. Es absolutamente incapaz. Entonces, la conclusión que teníamos ya desde hace tanto tiempo se verifica. Muestra que era certera. Este sistema no resuelve las cuestiones, este sistema no sirve. En algún momento dio trabajo, nos dio alguna expectativa, hoy no, nos quita el trabajo, y la única expectativa que nos da es la destrucción. Así que yo comparto plenamente esa idea, ¿no? Es así. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos que avanzar en la en elevar el nivel de conciencia del pueblo. Tenemos que avanzar en esta batalla cultural que la que estamos siendo derrotados, porque vos mencionaste que eso no se supone que los valores del capitalismo, el individualismo, no se supone el consumismo, toda la porquería de la televisión, los medios, todo un sistema macabro que con los medios de comunicación, la justicia y la política nos va encerrando y nos va destruyendo. Todo un sistema que generó sus mecanismos de defensa, ¿no? Pueden cambiar los gobiernos, puede venir uno mejor, otro peor, pero el sistema se preserva siempre y tiene sus mecanismos para preservarse. De modo que no nos queda otra alternativa que destruir el sistema. O el sistema nos destruye a nosotros. O sea, la alternativa no hay otra. Yo sé, en la década del 70 la veíamos esa posibilidad a la vuelta de la esquina. Hoy la vemos remota, vemos que tenemos una tarea inmensa por delante, pero tenemos que hacerla, no tenemos alternativa. Entonces yo desde lo personal, opté por intentar por lo menos insertarme, por un lado, en esa batalla cultural que estamos dando, en tratar de participar en proyectos que nos permitan debatir, que nos permitan formarnos, instruirnos, prepararnos para esa gran batalla que tenemos que dar. Y por otro lado, en tratar de avanzar en construir las herramientas que me parece siguen siendo válidas para enfrentar a este sistema. Son dos cosas que tenemos que, me parece, hacer. Dar la batalla cultural, la batalla ideológica, tratar de elevar el nivel de conciencia junto a nuestro pueblo y fortalecer y crear y fortalecer las herramientas que necesitamos. Así que en eso estoy tratando de trabajar. Por un lado participo de una instancia que es la Casa del Trabajador Agustín Tosco de Lanús. Es un espacio amplio, un espacio de debate, un espacio abierto a grupos políticos, a inquietudes, a fábricas que están en conflicto en la zona. Es el espacio que los trabajadores saben que disponen para cuando necesitan encontrarse. Ahí trabajamos con lo cultural, trabajamos con la formación política. El otro espacio que depende de la Casa del Trabajador es la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, de Lanús, donde también trabajamos en la cuestión cultural, trabajamos en destacar los valores del socialismo, en marcar estas cuestiones que diferencian a los sistemas, porque ¿cuál es la alternativa? Y cuando nos preguntamos cuál es la alternativa, surgen respuestas distintas. Nosotros vamos a ver una sola, que es el socialismo, pero surgen todavía en muchos compañeros, en amigos, en vecinos, surge la idea de que un capitalismo mejor es posible. Entonces hay que dar ese debate. En estos espacios estamos intentando dar esos debates, formarnos políticamente, y últimamente trabajando con una lucha popular, no en el sentido meramente asistencialista, una lucha popular que no pretende competir con las iglesias de los barrios, sino que pretende indicarnos un camino de construcción colectiva, un camino que nos haga tomar en nuestras manos los problemas que tenemos y que el sistema no nos resuelve. Entonces por ahí vamos entendiendo que estamos capacitados, que podemos resolver algunos de los problemas que tenemos, pero que en el fondo siempre está el sistema que tenemos que derrotar. Así que un poco por esos lugares voy circulando. Tenemos una agrupación política, la agrupación Domingo Mena, y participamos en la construcción de una instancia frentista, que se llama Camino al Frente. Son intentos, son difíciles, no lo tenemos a la vuelta de la esquina, como te decía que lo veíamos antes, pero creo que la cosa pasa por ahí, esencialmente elevar el nivel de conciencia, enfrentar esta cultura capitalista que nos están metiendo en la cabeza a palazos y derrotarla en la cabeza para poder derrotarla en la realidad, ¿no? Así que creo que por esos caminos transita la cosa. Quebracho, ahí en, entre estos logros del, del sistema, yo noto uno de ellos en la, la experiencia que se hizo en el nuevo siglo, esta oleada de los gobiernos progresistas, que reinstaló, resignificó la idea del posibilismo, de este capitalismo más humano, y digamos, y se montó en los movimientos sociales de ese momento de lucha contra el neoliberalismo para que esta idea llegara a los gobiernos en muchos países de América Latina. Esa idea fracasó porque tenía un techo muy, muy marcado y a los gobiernos progresistas le sucedieron gobiernos de derecha y de ultraderecha. Pero yo creo que es una idea que se va a intentar reverdecer, digamos, y porque me parece que el movimiento social, el movimiento popular de América Latina en general, el de Argentina en particular, sigue huérfano del proyecto político, ¿no? Esto de no tienen en sus agendas la idea de la emancipación, la idea antisistema, la idea de que el proyecto tiene que pasar por ese lado. Entonces le cuesta mucho en general a la mayoría de los movimientos sociales salir de lo reivindicativo coyuntural, de esta pelea del día a día, de esta pelea por el plato de comida, necesaria, pero digamos, como parte de, digamos, como parte de si la otra idea estuviera puesta, digamos, ¿no? Así, algo así como decías vos recién. Entonces, ¿cómo pensás que podemos lograr que estos movimientos sociales pongan en la agenda proyectos de este tipo y que no volver a repetir experiencias que ya hemos hecho, digamos, ¿no? Es decir, pensar que la alternativa es un capitalismo más humano que sabemos que no existe y que no, lamentablemente es como un camino que nos vuelven a hacer hacer y no nos lleva a ningún lado. Entonces, digamos, uno de los pasos es poder ganarle a esa idea, que es una idea del sistema, no es de otro lado, es una idea del sistema. La pueden tener los movimientos populares, la pueden tener aquellos que quieren cambios profundos en la sociedad, pero esa idea es una idea del sistema. ¿Cómo la ves vos? Sí, yo creo que esa idea es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es el mecanismo que el sistema tiene para preservarse. Transcurren gobiernos, digamos, hay algunos cambios, pero la transformación final, la de fondo, no se va a realizar. ¿Por qué? Bueno, porque no hay conciencia de que el tema no es acceder al gobierno, como decís vos, muchos movimientos sociales, está la idea, bueno, vienen las elecciones, vamos con esto, ganamos las elecciones, listo, tenemos el gobierno, no, tenemos que ir por el poder, es evidente. Entonces, el sistema tiene estos mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Cuando estuvo la dictadura y la dictadura se agotaba porque ya no daba más, vinieron las democracias, volvieron las democracias. Y cuando estas democracias neoliberales no daban más, venían las democracias más tipo el populismo, siempre hay una alternativa, siempre hay una alternativa y son ciclos y se vuelven a repetir. Y bueno, lo que no hace un ciclo lo concluye el otro. El sistema tiene sus medios para preservarse. Tenemos que romper ese círculo, yo creo, en la cabeza de nuestro pueblo. Tenemos que romperlo ahí, porque si no siempre la expectativa va a estar aguantemos que dentro de 4 años vuelven las elecciones y lo sacamos a esto. Y viene el otro gobierno y bueno, y tiene sus limitaciones, pero nos da un poquito más. Y bueno, ya lo conocemos, o sea, hablar de esto es perder tiempo, ¿no? Sabemos que un capitalismo, no hay un capitalismo más humano, ni más serio, ni como se le llame, no existe. El capitalismo es depredador por naturaleza, entonces creo que la lucha está ahí, es en las cabezas, es una batalla cultural que tenemos que dar, es rompiendo con esos valores que este sistema nos impone, volviendo a lo colectivo por sobre lo individual. En todas las actividades que nosotros hacemos, tratar de recalcar eso, tratar de fortalecer y ir por esos caminos. Estemos donde estemos. Lo colectivo es lo primero, por sobre lo individual. Y entender que en este sistema, tratar de ir haciendo entender, de entenderlo, elaborarlo entre nosotros, debatirlo. Este sistema se agota en sí mismo, pero que no nos queda tanto tiempo. No queda porque, como hablábamos antes, van a destruir el planeta, van a romper todo. El tema es acumular para ellos a toda costa. Entonces, tenemos que hacer este proceso de transformación. Y creo que en cada una de nuestras tareas lo tenemos que practicar. Digamos, lo colectivo por sobre lo individual. A aferrarnos a la cultura popular, a nuestras tradiciones, a nuestros orígenes, a nuestra cultura de trabajadores, por sobre esa cultura que nos impone el capitalismo. Por eso hablamos de formación. Nosotros apuntamos las tareas que hacemos a la formación política. Periódicamente hacemos talleres de formación, donde vemos distintos aspectos de esta cuestión, para que nosotros lo vayamos entendiendo, que vayamos aprendiendo y dotándonos de las herramientas que necesitamos. No creo que todos los gobiernos sean lo mismo, no creo que el neoliberalismo sea lo mismo que este gobierno. Sí, creo que estos son periodos donde a lo mejor disminuye la represión, periodos que tenemos que aprovechar para fortalecernos, para elevar nuestro nivel de organización. Y ir por esos caminos, yo creo que es lo único que yo veo, no es sencillo, no hay una fórmula mágica. Luchar en el cerebro de las personas, llevar los valores de lo colectivo, como lo hacemos nosotros en la olla, recalcando cada vez que hacemos esto que es por ahí. En la olla nuestra participan muchos de los que vinieron como comensales y hoy se han integrado a laburar. Digamos, estos problemas los tenemos que resolver nosotros. No hay un gobierno que venga porque votamos que nos va a resolver los problemas nosotros. No existe. Estas son las cosas que tenemos que debatir. Hacer exigir una democracia más participativa. Entender que esto no es que la democracia burguesa está limitada. Que cada 4 años nos hacen creer la fantasía de que nosotros decidimos nuestro destino. Tenemos que luchar contra esas ideas. Inculcar los valores revolucionarios. En eso nosotros trabajamos mucho desde la Casa de la Amistad. Entender en qué se diferencian los valores del socialismo con los valores de este sistema capitalista. Y que esa es la única alternativa que nos queda. La alternativa socialista, que no hay otra, no hay un mejor capitalismo. No. La única alternativa conocida hasta el día de hoy para el bienestar de la humanidad es el socialismo. Entonces vemos la diferencia. Y vemos, por ejemplo, en esta pandemia, cómo el capitalismo hace agua por todas partes, con decenas de miles, centenas de miles de muertos. Y Cuba, un paisito, una islita chiquita, solo por los valores revolucionarios, ya tiene 4 vacunas en curso y tiene 138 muertos, cuando nosotros tenemos decenas de miles. Entonces, todas esas diferencias, digamos, de valores, nosotros tratamos de discutir en el ámbito de la Casa de la Amistad con la gente que se acerca. Así que creo que por ahí va la batalla hoy, por lo cultural, por las ideas, y seguir siempre insistiendo en la conformación, aunque sea lenta, pero de las herramientas que nosotros conocemos que son necesarias, como son el partido y el frente. Yo creo que va por ahí, no hay una forma. Hay un clic que me parece que tiene que hacer la militancia, porque la gente que lucha hay todo el tiempo. Todos los tiempos, en todas las épocas, del pueblo hay muchísima gente que lucha. Y de esa gente que lucha, hay una parte importante que piensa en el cambio, digamos, de la necesidad del cambio del sistema. A mí me parece que ahí tiene que hacer un clip en el sentido de decir, bueno, si yo pienso que es posible construir, que es necesario construir otra sociedad distinta, porque los cambios históricos se han dado en toda la época, entonces de un sistema se pasa a otro y nosotros hoy necesitamos pasar de un sistema a otro. La pregunta que tiene que atravesar esas cabezas para mí es decir, ¿qué aporto yo con mi lucha cotidiana, con mi cotidianidad, para la acumulación política para ese cambio? Si yo no puedo asociar lo que hago en mi práctica social, lo que hago en mi lucha cotidiana, lo que hago en mi lucha por el trabajo, por el derecho a esto, por el feminismo, no lo puedo asociar con una acumulación política para un cambio sistémico, digamos, esa lucha se diluye, esa lucha se pierde, esa lucha termina en lo reivindicativo económico-social y no va más allá. Entonces, digamos, ¿cómo juntamos toda esta lucha? Si nosotros pudiéramos juntar las luchas que ya hay, si las pudiéramos juntar, estaríamos en un mejor territorio que el que estamos. La lucha por la minería, la lucha por el feminismo, la lucha por el trabajo, la lucha por la desocupación. Todas esas luchas, si nosotros las pudiéramos unir, te digo que nos mirarían de otro modo. Nos mirarían con otro miedo. Como nos miraron con miedo a nosotros, digamos, cuando realizamos esas experiencias setentistas. Entonces me parece que ese clip hay que hacerlo, es necesario, y no todos, porque no están en las agendas de los movimientos sociales estos cambios emancipatorios, no todos la pueden ver. Y por eso se montan en las luchas estas alternativas populistas, reformistas, capitalismo más humano, etcétera, etcétera. Quebracho, como dentro de esta historia común no sos una historia común, te voy a pedir que nos dejes algo en función de tu experiencia de lucha, que no es poca, entonces no es una mirada común, que nos dejes algún mensaje esperanzador para los tiempos que se vienen. Arrancamos el año. Una expectativa esperanzadora para este año que vamos a tener. Y yo, bueno, sí, esperanza tengo. Por eso estamos acá charlando y discutiendo estas cosas. Tenemos que tenerla. Tenemos un pueblo que tiene una historia de lucha. Esa historia tenemos que recogerla, tenemos que juntarla, unirla a la historia de lucha que tenemos hoy, a nuestra juventud. Creo que el sistema se ocupó, entre otras cosas, de decirnos, bueno, se terminó la historia, ahora empieza de vuelta, después de la dictadura empezamos de vuelta. No, no empezamos de vuelta. Tenemos una historia de lucha. Hablamos hoy del Cordobazo. Hubo otros hechos de movilizaciones impresionantes en nuestro país. El 17 de octubre fue otra gesta histórica del pueblo. El Lanuzazo, hablo del Lanuzazo porque es una cuestión regional, pero tuvimos movilizaciones y un desarrollo de la lucha impresionante en nuestro país por sobre el resto de los países de Latinoamérica. Así que tenemos con qué. Y tenemos la esperanza. Yo creo que el problema con lo que tenemos que luchar centralmente es contra las ideas que nos impuso el capitalismo y nos metió adentro aún a nosotros, a los sectores que nos sentimos más revolucionarios, más avanzados. Entonces nos pasan estas cosas como que nos atomizamos, como que vamos a una marcha y nos queremos poner adelante o ver quién tiene la bandera más grande. Creo que eso lo tenemos que superar. Son valores que el capitalismo nos fue metiendo, ¿no? Y son expertos en esto. Pero creo que si superamos eso, tenemos una juventud maravillosa, tenemos una experiencia histórica maravillosa, y aparte tenemos una necesidad y una obligación. Ya esto lo tenemos que definir. Así que tengo mucha esperanza para el 2021. Creo que vamos a crecer. Esta epidemia nos tiene que dejar mejores, porque si tuvimos alguna duda de que el capitalismo no nos resolvía los problemas, bueno, esta epidemia nos sacó las dudas. Nos dejó desamparados, nos dejó en pelotas, digamos. Entonces creo que eso nos va a ayudar a comprender, a entender que sobre nuestros egos personales está lo colectivo del que hablábamos. Y tengo esperanza. Sé que vamos a dar grandes pasos en este 2021, que nos vamos a poder ir juntando. Esta lucha y esta batalla cultural que estamos dando va a empezar a dar sus frutos. Sus brotes verdes, como alguna vez dijo un ingeniero. Así que bueno, eso. Los mejores deseos para ustedes. el agradecimiento por la contribución que hacen y por permitirme estar acá. Y un deseo de un próspero 2021 para todas y todos los revolucionarios, para todos los que queremos un cambio en serio. Bueno, muchas gracias, Quebracho, muchas gracias por tu compartir acá en Historias Comunes. Ha sido un hermoso recorrido este de mirar esa experiencia, de compartir esas vivencias, y bueno, es un buen arranque para este año. Así que compartimos las esperanzas tuyas y ojalá podamos resolver esas atomizaciones que nos metió el sistema y ojalá nos podamos desestructurar de todo ese contenido que nos han metido por décadas. Así que es necesario recuperar la esperanza de que nosotros sí podemos cambiar el mundo. Así que bueno, podremos y nos vamos a juntar de nuevo a fin de año, Quebracho, y vamos a ver qué pasó en el 2021. ¿Cómo no? Espero que nos juntemos antes. Sí, nos vamos a juntar antes, como que no. Pero digo, después nos vamos a juntar a ver estas esperanzas que nosotros tiramos, que se dio y que no se dio. Vamos a hacer un balance. Dale. Te mando un abrazo grande, Quebracho. Muchísimas gracias. Radiosemilla.com.ar. Historias comunes. Sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Finalizamos aquí y así nuestro primer programa del año, nuestro agradecimiento a Quebracho por su testimonio y los aprendizajes que nos deja. Quiero recordar que la musicalización del programa es a propuesta de los compañeros entrevistados y que para aquellos compañeros que no pueden escuchar el programa nos mandan un WhatsApp al número que figura en el afiche de presentación y con gusto le mandamos el link para que pueda escuchar el programa cuando guste. Y en función de pedidos de programas anteriores que hemos recibido, Clara, la compaginadora del programa, está bajando todos los programas a un mismo sitio para que se pueda acceder a ellos. Cuando los tengamos, se lo haremos saber. Por lo pronto nos dicen el programa que quieren y le mandamos el link. Nos dicen a ese teléfono que figura en el flyer de difusión del programa. Nos encontramos el próximo sábado para seguir compartiendo ideas, reflexiones, emociones, sentimientos, vivencias. Un abrazo, que dure hasta el próximo sábado. Gracias.